puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar a Magi. Ando experimentando un poco con muestras de vinilos y de grabaciones como de músicas colombianas antiguas o digamos no muy nuevas. Estuve haciendo un trabajo para musicalizar una película sobre la inundación del Viejo Peñol acá en Antioquia, que fue un pueblo que inundaron para hacer la hidroeléctrica. Y hubo todo un proceso de documentación cinematográfica muy interesante de Carlos Álvarez y Alberto Aguirre. Y tuve la oportunidad, pues, como de musicalizar este material. Y me encarreté mucho, como yendo a grabaciones de música colombiana antigua y sacando de ahí, como, texturas, sonidos y elementos inspiradores para crear. Ahí está el libro de Aurita López. Toda esa investigación de Aurita López sobre el Peñol. Sí, total, el libro de ella es vital para entender toda esa historia, para comprender todo lo que significó ese proceso para los habitantes del Peñol y del Oriente Antioqueño, y creo que es una obra que vale la pena, pues, como rescatar, visibilizar y retomar como esa conversación. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación. Periodismo sobre arte desde Colombia. Magio es un músico, un compositor, un explorador de sonidos que no se queda en ninguna casilla, se va moviendo entre asuntos que yo voy escuchando maravillosos acá, como algo con Rodrigo de No Futuro. Nos va a hablar mucho en esta entrevista, nos está hablando de música andina, lo de él es lo electrónico, pero últimamente lo veo mucho más metido en esta exploración sonora de los paisajes naturales, una música que ayuda a meditar, a dormir, a relajarse. No habíamos encontrado como ese ángulo aquí en Puerto de la Imaginación de esa música que cumple una función curativa maravillosa de la relajación o la meditación. Yo vengo de una familia muy melómana, donde teníamos como un amplio rango de sonoridades en la casa. Creo que eso fue algo que también me ayudó a entender un poco la amplitud, ¿cierto? La amplitud de la música, las posibilidades que tiene. Y bueno, yo estudié ingeniería ambiental, pero me hice en la música, fue como a punta de ganas, de pasión y también de conocer gente, de cacharrear con equipos, de investigar un poco. Y ahorita, en estos últimos años, he venido como haciendo ese mix entre la ingeniería ambiental y la producción musical. casi todas las producciones musicales que yo hago tienen una fuerte temática, una relación fuerte con la naturaleza o con el territorio. Entonces es un poco como lo que me ha atravesado a mí. El sello es Grabaciones Tierra Negra. El sello se llama Grabaciones Tierra Negra, comenzó en el 2015, ya tenemos más de 50 publicaciones en nuestro catálogo, con músicas alternativas colombianas que van entre el folclore y las músicas electrónicas. Me pareció muy interesante esto de musicalizar las salas de los museos, ¿eso cómo es? Sí, ahí fue una experiencia chévere, Lucas, con el Parque Explora. El Parque Explora aquí en Medellín hace montaje y diseños de salas para museos y tuve la oportunidad de musicalizar y sonorizar, porque no todo es música, una sala para un museo que están haciendo en Cali, un museo que está inspirado en todo lo que tiene que ver con el litoral pacífico. Y entonces habían, claro, unos ritmos autóctonos que teníamos que poner, digamos, para ambientar, también unos sonidos de ballenas muy chéveres y sonidos del mar muy bacanos que suenan como, digamos, de forma envolvente. Y es una experiencia diferente porque no es la misma actitud del oyente que está escuchando música, sino que es alguien que está experienciando un espacio. Y el sonido en el espacio es, digamos, como también otra forma en que el sonido nos mueve las células, nos mueve el cuerpo. Y bueno, ¿cómo es esta invitación del festival La Siembra Festival? Estamos ya para octubre, ¿no? Sí, La Siembra Festival es un festival que sale del sello Grabaciones Tierra Negra precisamente como en esa búsqueda de hacer esa intersección entre la música y la naturaleza, con un propósito también, digamos, de generar un poco de conciencia o de llamar un poco la atención sobre algunas temáticas medioambientales que tenemos en la ciudad de Medellín y también de promover como pequeños cambios de hábito en las personas. Entonces es como a través de la música, del encuentro y del arte podemos también generar como pequeñas acciones, ¿cierto? O promover como esas pequeñas acciones que nos pueden ayudar a transformar nuestra realidad. El festival nació el año pasado, en el mes de octubre, lo hicimos en Ciudad del Río, contamos con Héctor, Héctor Buitrago de Terciopelados estuvo tocando en el festival, con Kila Beatmaker, Eva Peroni, y también tuvimos talleres y charlas relacionadas con temáticas ambientales. Este año vendrá nuestra segunda edición, va a ser el 20 de octubre, esta vez va a ser en Parques del Río, que es una zona verde cercana aquí al centro de Medellín, muy chévere. Y bueno, vamos a tener como un diseño del evento muy similar, donde tendremos artistas en vivo, talleres y charlas ambientales, y también tenemos un mercado con emprendedores, con productos sostenibles y productos amigables con el medio ambiente. Entonces la idea es como generar unas campañas y generar un poco de conversación alrededor de estos temas. ¿Vos cómo analizas como ese proceso de volver un poco como a las raíces o al autóctono? ¿Eso siempre ha estado ahí o se puede explicar que hubo algún momento como de desconexión donde la electrónica o las bandas de gente joven no bebía de ahí o sí bebía inconscientemente? Yo creo que eso que dices al final tiene mucho que ver. Y es que nosotros crecimos en un medio donde las músicas populares colombianas y tropicales nos llegaban por osmosis, ¿cierto? Y creo que muchos músicos colombianos no reconocen esa influencia que tiene que ver con todo el entorno en que estamos nosotros. Y creo que ha sido algo interesante estos últimos años y es que ha habido un reconocimiento, una aceptación, pero también además como que se perdió un poco la vergüenza, por así decirlo, de decir, no, es que a mí me gustan y me influencian las músicas colombianas y creo que hoy antes en el mundo, Colombia está muy posicionado musicalmente y se ha invertido un poco ese asunto donde antes importábamos como un montón de estilos y de sonidos y ahora somos los que los exportamos, por así decirlo. Y eso sí se ha invertido un poco en el imaginario también del músico colombiano y del público. Hay algo muy importante en el tema de identidad, en el tema del contexto y también del territorio, en donde, claro, lo que perdura es lo que logra capturar un poco más, de forma más real, lo que sucede en una escena o en un momento en una ciudad, ¿cierto? O en una cultura o en una sociedad, y todo lo que está contextualmente sonando en lo que se refleja de una sociedad. No es como que, no es que nosotros importemos el sonido de otra parte y ya automáticamente va a quedar con nuestro toque. Eso no sucede como así por arte de magia, que es como un proceso que también tiene una organicidad, y esas bandas que tú mencionaste, por ejemplo, son referentes acá en Medellín para los jóvenes incluso, que entienden los procesos y que entienden lo que esas bandas dejaron como a través de su sonido. Pero para nosotros que venimos de esa escuela de atrás, sí que valoramos más también como esa capacidad que tenían esas bandas de aislarse un poco y poner el barrio, la calle y lo que pasaba a su alrededor de una manera más transparente en su música. ¿Qué te ha influenciado vos? ¿Cuáles son tus influencias? Pues ve, yo tengo como una paleta muy amplia, ¿cierto? Digamos que de lo primero que me motivó a mí a meterme a la música fueron las músicas andinas. Yo lo primero que aprendí de música fue como el triángulo y la zampoña y la maraca, precisamente cuando estuve en Bogotá, que estuvimos viviendo en Bogotá durante 2 años y tuve la fortuna de caer en un colegio donde todo su programa de música giraba alrededor de las músicas andinas. Y mi iniciación musical viene como de esa escuela, pero pues obviamente para mí la influencia del rock en casa es muy fuerte, de la música también como romántica latinoamericana o latina y americana, ¿cierto? Los italianos, los españoles, los argentinos, y bueno, pues también todo ese movimiento del rock en español, que digamos lo viví un poco más de cerquita ya yendo a conciertos en finales de los 80s y principios de los 90s, también digamos que me marcó. Ya cuando empecé como a meterme más en la producción musical como tal, porque yo empecé digamos como más con la guitarra y estos otros instrumentos que te contaba, cuando me meto más en la producción musical ya descubro como ese mundo de la electrónica, digamos como en su amplitud, porque acá lo que nos llegaba de electrónica todavía era muy superficial en los 90s, pero ya había todo un mundo gigante y amplio y diverso, digamos, detrás de ese sonido electrónico. Y creo que ahí también hubo como un movimiento importante latino alrededor de la música electrónica, como en los años alrededor de los 2000s, ¿cierto? Con Nortec Collective, con unos pequeños nichos que estaban empezando a hacer como trabajo colaborativo por internet. Por ejemplo, aquí en Medellín, un colectivo muy potente que se llamó Series Media, que conectaba con gente de Chile, de Argentina, y que hacían todo muy autoproducido, que eso fue algo que también me atrajo del mundo de la electrónica, y era como que todo lo hacía uno mismo en la casa, y eso me parecía atractivo también. A mí me gustan mucho las cuerdas andinas, el tiple, la guitarra, las músicas como melancólicas, de ese tipo, bambuco, pasillo, que son como medio tristongas, medio arrastradas, me gustan un montón, y sobre todo también como esa emoción que transmiten, como que hay una identidad ahí que sentimos cercana, que a veces es difícil poner en palabras, pero que uno la siente como emocionalmente. Uh-huh. Y vos pasaste directamente de este mundo, pues, al que te conectaste en el colegio en Bogotá, a la electrónica, o también sentiste como una fascinación especial por el rock o por toda esa unidad, pues, como que tiene el punk, el metal. Sí, yo hice ese recorrido más por el rock, creo que el punk y el metal fue más por encima, fue un poco más superficial la exploración, aunque obviamente pues me escuché los discos de Megadeth, ¿cierto? Y los discos de Metallica y Black Sabbath y todo eso. Y por el lado del punk, pues también exploré a los ingleses y a los de Nueva York y todo el cuento. Pero lo mío sí fue más el rock, como con el grunge, con pues Jimi Hendrix fue como de los que más palo le di en mi niñez y en mi juventud. Y luego ya como todo este rock alternativo, sí pasé por ahí un montón. Después del rock, como ya cuando uno está escuchando Radiohead y estos otros grupos, de pronto un poquito más avanzados en sus conceptos, ya ahí me pasé como al trip hop y todo este sonido inglés. Y ahí ya entonces también se abre otro mundo grande de sonoridades, que además en los 90 era algo nuevo, pues era como el momento en el que estaban saliendo. Entonces pues fue interesante también como eso, sentir esos sonidos y ver esos grupos y pillar esos movimientos. Creo que como productor uno tiene que enriquecerse de todos esos movimientos culturales y sonoros. Y vos nos podrías hablar de cinco músicos o cinco músicas, cinco agrupaciones musicales de Colombia, así como tu top cinco, pues que Sí, sale alguno. precisamente mencionaste el disco de Los Árboles, que es uno de los referentes grandes acá en la ciudad. Ese fue un disco que me influenció porque lo escuché mucho justo cuando estaba saliendo, alcancé a estar en un par de conciertos y bueno, fue algo que también movió acá en la ciudad como en la escena musical chévere. Ese disco de Los Árboles es muy recomendado. En algún momento escuché a El Quiño, no sé si sabes quién es El Sí. Quiño, el rapero. Cuando él estaba aquí en Medellín hace muchos años, hace por ahí 20 años, él tenía un combo que se llamaba K-Music, y con K-Music hicieron algunos discos muy interesantes de rap acá. Era un rap muy, muy honesto, muy original y muy diferente a lo que yo en ese momento pues escuchaba. Hay un disco de ellos que se llama RH Clandestino. Ese es un disco que me pareció muy bacano y que en su momento también como que, wow, qué nota que estos sonidos están llegando aquí a la ciudad. Hay otro disco que me gusta bastante de una banda también de acá de Medellín que se llama Planeta Rica. Planeta Rica era el grupo de Eneas, que fue de Bajo Tierra. Estuvo también Federico Goes en este grupo. Ese se llama De su vida, ese disco de Planeta Rica, creo que es como del 99. Hay otro disco, este sí es un poco más underground, de un artista que se llama El Amarillo. No sé si alguna vez oíste inventar del Amarillo. El Amarillo, sí, El Amarillo fue amigo, nos encontramos en alguna época, hicimos música. Y él había hecho un disco que se llama Audio Indeleble. Interesante eso, Sí, porque con el amarillo. desde el anonimato y de entrar y salir de la escena muy bellas, y afortunadamente hay gente así que va creando, pues yo no digo que mito, pero sí como un juego muy bacano. Sí, son de esos personajes míticos total y también es un personaje muy desprendido de la industria y de la escena musical, que digamos como que maneja otras prioridades, otra visión, ¿cierto? Como de su carrera o de su producción o de lo que quiere hacer con su música. Ese disco Audio Indeleble es un disco clásico acá en Medellín, también un disco muy avanzado en su momento, creo yo. Incluso a él lo estuvieron buscando, pues dicen las malas lenguas que lo estuvieron buscando los de Control Machete en su momento, pues para llevárselo y hacer como los discos con él y todo el cuento. Un man muy talentoso, pero como tú dices, que tiene como ese misticismo y que no se deja como agarrar, no se deja ver, no se deja como coger por ningún lado y tiene su magia de eso también. Totalmente, totalmente. Voy a Bueno, buscar y por último, un disco que me marcó a mí también, pues por la cercanía que tuve con ese grupo. Yo estaba en los ensayos de ellos, incluso alguna vez participé muy niño, como en un performance que ellos tenían. Sí, un disco que también pues me marcó a mí como dentro de conocer ya una banda por dentro, de viajar con ellos, de ir a los ensayos, de ver cómo armaban las canciones en los ensayos, ¿cierto? incluso hasta de ver cómo se hacían el bullying entre ellos mismos, ¿cierto? Pues y estar como en las entrañas de una banda, pues también le muestra a uno como otro mundo que uno muchas veces no se lo imagina cuando es un fan, ¿cierto? Entonces totalmente, esa experiencia fue bacana también desde ahí, sí. Y ahí conocí a mi profesor de guitarra, Darío Cano, el guitarrista de Frankie ha muerto en esa época, entonces también con él pues tengo una amistad muy muy grande y es de las cosas también bonitas que me ha dejado como encontrarme a Frankie ha muerto. Total. Y bueno, y el mundo sí se te debe abrir y eso ya nos lleva también a algo más actual que son tus búsquedas, pues tu referente en la electrónica hoy, que eso es un mundo ya gigante, muy globalizado, que ya tampoco está, tampoco sus ejes necesariamente están en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué estás escuchando ahí o qué sí te inspira ahí? Ahorita, pues curiosamente estuve escuchando lo último de Chemical Brothers, que pues a ellos los he seguido como a lo largo de su carrera. Hay unos discos que me gustan, otros que no, pero siempre estoy como pendiente de lo que hacen. De Aphex Twin, obviamente, como que le sigo también el cuento a ver qué está haciendo. Pero, a ver, hay un grupo que se llama Hate Rock, como Odia Rock, HTRK, que hace una electrónica como densa, muy lenta, muy profunda, con voces, como con mucho delay, y me ha gustado un montón como la atmósfera que ellos crean. Ahorita ando escuchando también mucho hip hop, pues ando escuchando como cosas de hip hop que me han gustado. Yo tengo como a mí me ha dado mucha dificultad entrar en el mundo del hip hop, no por el ritmo, sino por las letras, porque a mí la parte de hip hop, como en el ritmo y todo lo que se maneja rítmicamente, me parece una cosa súper elaborada y muy tesa. Me ha costado un poco entrar como con las temáticas y las letras como tal de los raperos, pero ahorita descubierto ahí como un man que me ha gustado, que es el cantante de The Roots. No sé si conoces esta banda de Filadelfia, que es donde está Questlove, que es este baterista afro, que es negro, que es muy famoso. Ellos manejan como unas líricas que me han gustado y rítmicamente me han parecido pues también como muy, muy tesos. Hay otro man que se llama el Mitchell's Affair, que ya es como un man blanco que empezó a hacer instrumentales de Wu-Tang Clan con banda. Entonces cogía como los temas de Wu-Tang Clan y los montaba con banda y hacía como los instrumentales, y a ellos como que les gustó tanto que lo llamaron para hacer cosas con él, y él hizo un disco el año pasado que se llama Glorious Day, que le vengo dando un montón también de pata a este disco. Y ve, y colombianos, sí he estado escuchando algo, pero son como un par de de grupos colombianos como de los 70s. Uno es Elia y Elizabeth, que son un par de cantantes caleñas que produjo Jimmy Salcedo, como con un funk tropical muy, muy bacano, con unas letras muy, muy ingenuas, pero muy, muy bacanas, muy bonitas. Y otro dúo que se llama Elkin y Nelson, que creo que también son caleños que se fueron como para Madrid y alcanzaron a grabar allá un par de discos. Y me ha parecido una música genial, además como que muy poco conocida acá en Colombia. Ahorita como que ha ganado un poquito de relevancia porque los han incluido en algunas series de Netflix como parte de los soundtracks. Y los he ido escuchando y me he ido enganchando con ellos. ¿Y cuál es tu mayor orgullo o tu mayor sorpresa como productor? Un hallazgo. Pues ve, como hallazgos de descubrir cosas. Sí, de descubrir otras músicas. Hubo una conexión mágica, no sabía que esta persona tenía eso adentro. Pues, a ver, digamos que mi experiencia como productor, yo me he encontrado con algunas personas que me han ayudado y con las que he creado cosas potentes. Puedo hablar de algunos, como Diego Cano, con el que hice lo de Sereno, con Alicia Reyes, ahora estoy trabajando también sus canciones. No sabría como mencionarte una persona así como re guau que me haya como una única persona, ¿cierto? Digamos que yo como productor también me relaciono mucho con otros artistas y necesito a los artistas, por así decirlo, también para hacer mi labor. Y para mí es muy importante contar con alguien en los procesos creativos. Digamos que la música me ha llevado de pronto a conocer personas que sí me han influido mucho, no tan conocidas, de aquí de la ciudad, Federico López, conocido como Habichuela, gran maestro, fue mi escuela en unos años muy jóvenes de mi vida, él fue como la escuela, ¿cierto? Y de muchos acá, creo que no solo de mí, creo que Fede ha sido referencia para muchas personas acá en la escena musical de la ciudad, con él aprendí mucho, tuve esa oportunidad de compartir, con El Amarillo también, por ejemplo, fue de esas personas que uno se encuentra en la vida y como que, wow, ¿cierto? Tremenda experiencia y todo lo que se vive es muy potente. Ya el camino de la música me ha llevado, por ejemplo, que no conocía a Tweety González, productor argentino. Tweety González, productor de Soda Stereo, de Fito Páez, de Illya Kuryaki, Ande Valderramas. Fue bonito conocerlo porque yo ya pues le seguía los pasos. Yo ya me había escuchado muchos discos que él había producido, me había leído los librillos, los créditos, a ver qué era lo que él había hecho, lo que no había hecho. Y fue bonito encontrarme con él aquí en Medellín, lo conocí, tuvimos la oportunidad de compartir un día entero como muy cercanos, él contándonos sus historias de estudio, cuando estaba pues en la grabación del Piano Bar de Charlie, cuando hicieron El Amor Después del Amor de Fito, cuando estaba en la gira con Soda, entonces fue bien especial ese encuentro. Y también me conocí con un productor mexicano que se llama Jerry Rosado, que también fue bien especial ese encuentro ahora que lo recuerdo, y creo que ese sí fue un encuentro que me cambió alguna visión, una que otra visión sobre la producción musical de una forma muy interesante. Jerry tiene un sello en México que se llama Intolerancia Records, y Jerry salió como de esa camada de artistas mexicanos de los 90s. Café Tacuba, La Maldita Vecindad, como que es de esa generación y un hombre muy brillante y también pues además un hombre que entrega su conocimiento y que comparte así muy desprevenidamente. Puedo mencionar a esos dos. Y bueno, esta de pronto es más difícil, aunque vos no te asustas mucho con esos rankings, pero y eso seguramente va cambiando mucho en tu trayectoria, pero ¿cuál es tu composición favorita ahora, la más recomendada? Te contaba que hay una obra pues que para mí es muy especial, que es ese disco que hice inspirado en Antioquia, se llama Paisajes Sonoros de Antioquia, son 9 canciones, hay 3 instrumentales, en donde lo que hice fue como recoger esa información sobre cada región de Antioquia acerca de la naturaleza. Por eso son 9. Son 9, exacto. Son 9 subregiones. Entonces hay una para el Valle de Aburrá y otra para el Urabá, ¿cierto? Tienen letras de Patricia Nieto. Hay unas canciones que están escritas por Patricia Nieto, que es una gran periodista y escritora colombiana. También participa ahí George Mario Ángel, que también es un gran poeta y dramaturgo de acá de Medellín. Pues en ese disco participa mucha gente en la parte musical, en la parte gráfica. Es una creación donde participaron muchas personas y es como de las obras de las que más orgulloso me siento, ¿cierto? Como que siento que es un trabajo muy completo. Ahorita, después de 9 años, lo vuelvo a escuchar y me sigue emocionando y me sigue generando cosas. Entonces, ha sido bonito eso. ¿Y cada una tiene el nombre de la subregión? ¿Cada una de esas canciones tiene el nombre de la subregión? Sí, yo les puse como un nombre. Digamos que hace referencia a la temática de la canción y entre paréntesis está la subregión. Entonces, por ejemplo, Ondulaciones, dice Magdalena Medio, que está inspirada en el Magdalena Medio y en su geomorfología y en el río, ¿cierto? En las curvas, en los meandros. Entonces hay mucho, digamos, de la naturaleza puesta en esas canciones, pero también hay historias, también hay referencias a situaciones sociales, como por ejemplo en el oro bajo Cauca, el tema se llama Oro Líquido, y es como con el sonido devastamos la tierra para sacar el oro, ¿cierto? Y cómo generamos desde el sonido un poco también esa angustia de lo que está pasando allá con todo ese tema medioambiental, con la extracción del oro. Por ejemplo, el Urabá, que se llama Sedimentos de Sol, trabajamos con un bullerengue sentado, entonces es un tema donde ya la montaña descansa en el mar y es un poco como esa llegada a la playa, al sol, al mar. Entonces cada canción tiene como ese imaginario de lo natural, de lo cultural y obviamente del folclore que hay en cada subregión. ¿Y alguna de esas 9 es más preferida que las otras 8? Sí, claro, uno siempre tiene sus favoritas. Aguas del Paramillo es mi favorita de las canciones de esas 9, siendo que las 9 pues me encantan y las quiero mucho por ser como mis horas también. Bueno, y en medio de las carreras, de estar revisando unos tesoros que nos han llegado de libros, de estar acompañando a Patricia Luli, a Juliana Mejía con publicar y de estar trabajando en mi propio libro, en mi propio texto, Mal Bicho, se nos había olvidado recomendar poemarios y bueno, leer poesía. En este caso de Jonathan Acevedo, de Kennedy, que ya tenemos la suerte de tenerlo en Puerto de la Imaginación, que es un puerto imaginante. Les cuento que al momento de escribir esto, ya tuve el placer de aprender de él dictando un curso de rap y poesía al fagueto con la singla y tejido de papel. No sé. Por Jonathan Acevedo. Si desconoces la historia, a repetirla te condenas. Borrar toda tu memoria es la premisa del sistema. Ahora en nuestras aulas no nos cuentan los maestros cómo mataban en jaulas a nuestros sabios ancestros, ocultando en su archivo incontables ignominias, desde el hurto de chivos hasta la violación de indias. Bebieron nuestra agua, devoraron nuestro trigo, saquearon nuestro oro y fusilaron los testigos. Qué hermosura que un poeta nacido de las entrañas del rap nos recuerde cómo tenemos que dar también el combate en la historia, en narrar y restablecer la historia de los vencidos, de los humillados, donde dejen de ser por fin las víctimas mentirosas. No queríamos dejar de decir aquí en Puerto de la Imaginación que a veces todavía nos cuestionamos, bueno, uno se va relajando más con el tiempo, pero a veces uno dice, ¿será que hay que decir que esta persona es hijo de esta, que esta persona es pareja de este, de lo otro? Es muy aburridor, digamos, como que lo reconozcan a uno como el hijo de alguien, o el esposo, o la esposa de alguien, la hija de alguien. Bueno, en el caso de Maggio, él vuela con luz propia, pero así como pasa con Marta Hincapié y María Teresa Uribe, también se van explicando un poco como esas escuelas primeras y esa amistad y esos vínculos que a veces son bonitos entre padre e hijo, y en este caso es entre Maggio y Jorge Giraldo, un gran melómano, un puerto imaginante, que cada vez está sacando unos libros más lindos. Y yo no quería dejar de ver esa costura bella, y es que Jorge Giraldo fue productor no solo de un grupo de los que yo más valoro, que es Frankie Ha Muerto, de este rock callejero barrial de Medellín, sino de un álbum que es hermoso y quedó muy bien producido. Quiero porfa que lo busquemos, lo escuchemos en el canal de YouTube de Grabaciones Tierra Negra. Grabaciones Tierra Negra es su sello y desde donde está haciendo una red y un asunto bastante colectivo. Y también tiene un concierto, un festival, una fiesta de música, de varias otras cosas que tiene lugar en Medellín. Lo que quiero es que se metan al sitio web de La Siembra Festival. La Siembra Festival es el festival de Maggio. Esto es Parques del Río y es 20 de octubre en Medellín para que se peguen la rodadita o aprovechen, digamos, todas estas fortunas de estar en Medellín donde están pasando muchas cosas con la música. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Bueno, ahí quedamos muy antojados en este podcast para explorar el sello, tu obra, y tenemos esta cita para octubre. 20 de Muchas octubre. gracias, Magio, por estar en Puerto I. Lucas, bacanísima la conversa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto I.